Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El podcast de hoy va sobre conspiraciones. Conspiraciones que solo tienen pruebas circunstanciales. Antes que nada, quiero decir que soy un escéptico. Me declaro un escéptico ante estas conspiraciones, pero debo de reconocer que tienen un gran interés, que tienen sus detractores, pero también tienen sus fieles, personas que se creen a pies juntillas lo que os voy a contar. Y lo que os voy a contar es bastante perturbador. Es posible que después de escuchar este podcast, esta noche tengáis problemas para conciliar el sueño. No en plan terror, sino en plan comeros la cabeza, darle vueltas. Si sois personas que intentáis buscar una solución lógica, el podcast de hoy, mucho me temo que os va a quitar el sueño. Como a mí, casi me lo quita. Quiero hablaros, amigos, de una conspiración que ha surgido en la red, que está creciendo, que va ganando cada vez más y más apoyos, y es lo que se suele llamar el efecto Mandela. Una conspiración que tiene su origen en una mujer, la cual afirmó en internet que ella tenía la certeza que ella había visto en televisión y tenía el claro recuerdo de que el activista Nelson Mandela había fallecido estando en prisión. Que Nelson Mandela nunca llegó a convertirse en presidente de Sudáfrica y que nunca llegó a morir ya anciano. Cuando esta mujer afirmó lo siguiente en internet, algo bastante extraño, porque todos sabemos que Nelson Mandela salió de la prisión, llegó a ser presidente, se ha hecho una película, hay documentales, lo hemos visto en la ONU, lo hemos visto en televisión, y que esta mujer dijera que nunca llegó a pasar eso, que ella lo recuerda, que ella vio que murió en prisión y veía a la gente llorando a las afueras de la cárcel, lamentando la pérdida del activista Nelson Mandela. Cuando esta mujer lo dijo en internet, fueron muchas las personas que dijeron: no eres tú la única, yo recuerdo exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó aquí es lo que ya se ha venido a conocer efecto Mandela por una sencilla razón. Porque el fenómeno de personas que tienen recuerdos de hechos y acontecimientos que nunca han ocurrido no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se repite y que tiene a muchas personas sosteniendo lo mismo. Personas que dicen: bueno, yo es que esto recuerdo que fue así, y no fue como ocurrió. Y os voy a dar algunos ejemplos. Os voy a dar un ejemplo que os va a perturbar, que os va a quitar la tranquilidad. En el podcast de hoy vamos a hacer un experimento. Un experimento en el que vosotros vais a ser los sujetos. Sois vosotros los que vais a experimentar el miedo y la desorientación en vuestra mente. Sois vosotros los que vais a terminar pensando: ¿esto es real? ¿Esto lo estoy soñando? ¿Esto de verdad lo he vivido? ¿Por qué soy el único al que me pasa? ¿Hay más gente a la que me ocurre? Este efecto Mandela ha ocurrido con más situaciones. Pero antes de comentaros y antes de hacer ese ejemplo que os va a dejar muy trastornados, quiero precipitarme, quiero dar un salto adelante y hablaros de las posibles explicaciones. Una de las posibles explicaciones es que, como dice el científico Stephen Hawking, que para mí tiene muy poca credibilidad, es un hombre que se aventura a decir cosas realmente extrañas, él dice que nuestro universo acaba de tocar y acaba de cruzarse con otros universos paralelos, con otras dimensiones paralelas a la nuestra. Universos que son idénticos al nuestro, pero en el que algunas cosas han cambiado. Y el gran culpable de esto es el colisionador de hadrones en Suiza. Por cierto, no sé si recordáis que este verano ocurrió algo muy raro, algo que no ha trascendido a la opinión pública y algo que todavía no tiene explicación. El colisionador de hadrones, el CERN, tiene a su entrada una estatua de la diosa Kali, una deidad india del caos y de la muerte. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Qué cosa tan extraña que a la entrada de uno de los mayores proyectos de ingeniería y de física de nuestro mundo esté, por decirlo así, de alguna manera consagrado, dedicado a una diosa de la destrucción, Kali, danzando sobre con sus distintos brazos y rodeada de la rueda del Samsara. ¿Qué es lo que ocurre en el CERN? Este verano, una cámara grabó cómo un grupo de encapuchados rodeaba a una chica y, aunque las imágenes tapaban a la chica parcialmente, después de canturrear unos misteriosos cánticos, y el vídeo está en internet, podéis verlo, uno de ellos levantaba un cuchillo y parecía que mataba a la chica. No se veía, pero todos los gestos, los gritos y cómo aferraban a la chica, la sacrificaban delante del ídolo, de la estatua de la diosa Kali, en el acelerador de partículas del CERN. Bueno, muchos se precipitaron a decir, y las autoridades han dicho que, sin duda, se trata de una broma macabra, ya que a la policía no le consta ningún asesinato ni ninguna chica que haya desaparecido. Y con esta afirmación no ha habido más investigación sobre este vídeo, cuando menos perturbador. ¿Fue una broma? Quizás fue una broma. Seguramente sea una broma de estudiantes. Por ahí siempre hay estudiantes en el CERN. Una broma de muy mal gusto. Pero no hace sino aumentar la leyenda de lo que algunos han llamado la máquina del fin del mundo. Y hay algunos conspiracionistas que sin ninguna base, y quiero recalcar esto, sin ninguna base, ya que esto es una conjetura, se han precipitado a decir que el causante del efecto Mandela es el colisionador de hadrones. Esta máquina no ha hecho sino replegar nuestro universo y superponerlo y cruzarlo con otras dimensiones paralelas en las cuales el mundo es un poquito diferente a como nosotros lo recordamos. El efecto Mandela ha disparado la memoria de las personas y no son pocos los que se han precipitado a callar un secreto que llevaban dentro, un secreto que llevaban en su interior. Un montón de gente, un montón de personas aseguran que durante las revueltas en la plaza de Tiananmen en China, esa imagen épica de un joven estudiante parándose delante de un tanque del ejército chino y bloqueándole el paso. Todos recordamos que ese estudiante estaba parado delante del tanque impidiendo que avanzara. Hay muchas personas, pero muchas personas que aseguran que en sus recuerdos eso no ocurrió así. Que el tanque avanzó aplastando al chino y dejando a su paso los restos mortales de un cadáver destrozado y hecho papilla, una papilla sanguinolienta, por el paso del tanque. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Luego hay otras personas que aseguran que recuerdan de forma muy diferente el logo de la marca Volkswagen, que recuerdan que las dos W son diferentes haz un experimento, busca en internet el logo de Volkswagen, o como dice mi amigo el holandés errante, Volkswagen, y busca si es diferente a como lo recordabas. Busca el logo de Philips y pregúntate a ti mismo, ¿era con una L o con dos L's? ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo con dos L's. ¿Pero cómo es? Búscalo en internet. En Estados Unidos hay una serie de dibujos animados que son los osos Berenstain, que muchos aseguran que se escribe de forma diferente, o los famosos Looney Tunes, que muchos recordamos que se escriben con doble O y que al parecer el logo es con una letra U. Looney Tunes. Estamos experimentando quizá nosotros mismos un efecto Mandela. El colisionador de hadrones ha hecho alguna modificación en el pasado y todos estamos teniendo falsos recuerdos. Esto es lo que dicen los conspiracionistas en internet, que nuestro pasado ha sido modificado, alterado, y que tú y yo no estamos locos. Sencillamente, venimos de un pasado diferente porque el pasado ha sido modificado quizá por un viajero en el tiempo. Evidentemente, esto es una locura, esto es una conjetura y no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que os voy a decir ahora, yo lo he comprobado. Y ha sido inevitable sentir un escalofrío en mi nuca cuando me he dado cuenta de que el pasado no es como lo recordaba. Me imagino que muchos de vosotros sois no fans, sino muy fans de la trilogía original de Star Wars. En la trilogía original de Star Wars hay un momento épico, que es la conversación entre Luke Skywalker y Darth Vader. En esa conversación todos recordamos esa famosa frase. ¿Cómo era esa frase? Dilo en voz alta, allí donde estás, dilo en voz alta. ¿Cómo era esa frase que decía Darth Vader a Luke? ¿Qué decía? Decía, Luke, yo soy tu padre. ¿Lo recuerdas así? Pues si lo recuerdas así, siéntate porque quizás te vas a marear. Originalmente no dice Luke, yo soy tu padre. Lo que dice Darth Vader es no, yo soy tu padre. Así es como lo pronuncia Earl Jones, que era el actor que ponía voz al siniestro Darth Vader. Y así es como se tradujo en España en la magistral voz del locutor Constantino Romero. No, yo soy tu padre. Y a continuación os voy a dejar el audio para que todos podáis escucharlo. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Imagino cómo os sentís en estos momentos, cuando tus recuerdos no se corresponden con la realidad, uno empieza a dudar de su propia cordura. Y quizás te estás planteando a ti mismo, ¿estoy cuerdo? Quizás te estás planteando, ¿debería de llamar a alguien por teléfono y que me asegure que mi recuerdo es tal como se produjo? El autor Philip K. Dick, conocidísimo autor, yo soy muy fan de Philip K. Dick, un hombre que murió prematuramente, él aseguraba en sus escritos, y es una constante, tanto en sus relatos cortos como en sus novelas, que yo he leído prácticamente todas, algunas no se han publicado en español, que vivimos en una simulación, vivimos en una Matrix. Y al igual que en la película Matrix a veces se producía un fallo en la Matrix, que era la sensación del déjà vu, en esta Matrix en la que vivimos se producen errores y modificaciones. Philip K. Dick tiene un libro fascinante, un libro interesantísimo, que no está en... no lo he conseguido en español, he podido leer partes en inglés, que se llama Yo estoy vivo, pero vosotros estáis muertos. Es un libro autobiográfico. En este libro, él cuenta una historia que está basada en su experiencia, en la que una noche él estaba cenando, estaban preparando la cena, una lasaña, y bueno, en ese momento Philip K. Dick sintió dolor en su estómago y fue al piso de arriba, fue al baño en busca de un medicamento. Para llegar al baño tenía que atravesar un pasillo oscuro que conducía al cuarto de baño y frente a la puerta buscó a tientas el cordón de la lámpara. Sabéis que aquellos que hayáis visitado Inglaterra y otros países, en el baño, en lugar de haber un interruptor, por seguridad tienen un cordón. Esto yo lo he visto en innumerables veces, ya que tengo familia que vive allí. Pues Philip K. Dick estuvo buscando el cordón, pero no encontraba. Finalmente, nervioso, maldijo en voz alta y le preguntaron desde el comedor, ¿estás bien? Sí, respondió él, pero no encontraba el cordón. Phil siguió buscando en vano, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Existe el maldito cordón? Cuando de pronto Philip se dio cuenta de que el cordón no existía. Lo encontró sin ningún problema, pero lo que encontró fue un interruptor a la derecha de la puerta. La bombilla del techo se encendió y observó el cuarto de baño con desconfianza. Todo parecía normal, quizás no muy limpio, pero ahí estaba el cuarto de baño, tal como lo recordaba. Abrió el botiquín, evitando su imagen reflejada en el espejo. Enderezó un frasco caído, cogió las pastillas para el dolor del estómago y tomó una con un vaso de agua. ¿De dónde he sacado el recuerdo del cordón de una lámpara?, se preguntó Philip K. Dick. Un cordón preciso, de una longitud precisa, en un lugar preciso. No buscaba a tientas porque sí, como si lo hubiera hecho en un cuarto de baño ajeno. Era su cuarto de baño durante años y conocía perfectamente el lugar y el tamaño y la posición de aquel cordón. ¿Por qué has tardado tanto?, le preguntaron. ¿Alguna vez te ha pasado que buscabas el cordón de una lámpara que no existe en el lugar de un interruptor? Esa fue la pregunta que se hizo Philip K. Dick. Hay una explicación para estos falsos recuerdos. Bueno, pues ahora me voy a poner el traje de escéptico, que lo soy, para dar posibles explicaciones que la ciencia da acerca del fenómeno, que se llama así, fenómeno de los falsos recuerdos. El fenómeno de los falsos recuerdos está estudiado en la psicología, está estudiado en la neurociencia y está estudiado por investigadores. Este es un fenómeno que existe. Es más, incluso por medio de la hipnosis y de falsas regresiones, yo estoy totalmente en contra de esas supuestas regresiones, es una técnica que utilizan en psiquiatría y en psicología, por medio de esas falsas regresiones se han implantado falsos recuerdos en personas. En 1990, en el condado de Napa, California, una joven de 19 años, llamada Holly, demandó a su padre Gary por $500,000 porque supuestamente él la había violado cuando ella tenía entre 5 y 8 años de edad. Dicha acusación surgió luego de que Holly asistiera a una psicoterapeuta debido a sus problemas con la depresión y la bulimia. La terapeuta le dijo a Holly que la gran mayoría de los casos de bulimia estaban relacionados con experiencias de abuso sexual durante la infancia. La terapeuta la convenció para someterse a sesiones de hipnosis y durante estas sesiones ella supuestamente pudo recuperar recuerdos reprimidos por más de 10 años. El padre, Gary, perdió su familia y su empleo, pero finalmente él pudo aportar evidencia que convenció al tribunal de que la psicoterapeuta había sugestionado a Holly e implantado falsos recuerdos en su memoria. La corte impuso a la terapeuta una multa de $475,000 por concepto de reparación de daños y malas prácticas profesionales. Hay más casos de falsos recuerdos, casos quizá algo más extraños y más extremos, como el caso de un chico que sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza, a consecuencia del cual tuvo epilepsia y tuvo que someterse a una fuerte medicación. A raíz de eso, este chico tenía falsos recuerdos y cada vez que empezaba un libro, para él era como si fuera un nuevo libro. Además está el caso de personas que han sufrido un trauma psicológico, en concreto víctimas de una violación, cuya mente reemplaza el horrible recuerdo de la violación por otros recuerdos. La psicóloga Elizabeth Loftus, de la Universidad de California, en Irvine, en Estados Unidos. Qué curioso que hay tantos experimentos psicológicos en Estados Unidos. Ahí los conspiracionistas pueden ver la mano del MKUltra. Quizá un día os hable de MKUltra y qué significa. Si habéis visto las películas del caso Bourne, están relacionadas con los experimentos MKUltra. Pues esta psicóloga, Elizabeth Loftus, se dedicó a manipular fotografías en las que un sujeto con el que experimentaban aparecía en una escena. Por ejemplo, aparecía de niño en el parque de atracciones, en Disneylandia. Y a lo mejor ese tipo nunca había estado en Disneylandia. Le enseñaban la foto y le decían, mira, esta es una foto de tu infancia, de un recuerdo que tú no tienes, pero esto ocurrió. Y además se compinchaban con familiares y le decían, sí, es verdad, nunca te lo dijimos, pero de niño fuiste a Disneylandia. El sujeto miraba la foto, escuchaba el falso testimonio de sus familiares e iba creando un recuerdo cada vez más nítido y más claro de que había estado en Disneylandia. Había otro grupo de experimentación, le hicieron creer a los sujetos de investigación que de niños se habían perdido en un centro comercial y una mujer amable les había ayudado a encontrar a sus madres. La historia nunca ocurrió, pero a base de sugerencias y falsos testimonios, los sujetos llegaron a tener vívidos recuerdos, pero recuerdos falsos. Algunos científicos dicen que nuestra mente funciona así. Lo llaman la teoría del recuerdo útil. El recuerdo útil es un mecanismo de defensa de nuestra mente que a veces nos juega malas pasadas, pero que tiene como propósito la supervivencia. Por ejemplo, cuando a un humano lo ponemos en mitad del campo o de la selva o de un entorno salvaje, si de pronto ve que unos arbustos ahí no muy lejos de él se mueven, muchos humanos van a pensar, es un animal salvaje, tengo que correr. Los científicos, los investigadores dicen, si pusieras a una computadora en la misma situación, la computadora razonaría de forma diferente. La computadora pensaría, bueno, llegaría a esta deducción. En el 99,99% de los casos, esos arbustos se mueven por efecto del aire. Por lo tanto, no hay ningún peligro. Los investigadores dicen, ¿cómo es posible que un humano piense, peligro, echa a correr? Y una computadora pensaría, la probabilidad de que haya un peligro es ínfima, por lo tanto no hay por qué alarmarse. Los investigadores dicen, este es un mecanismo evolutivo. Nuestra mente se ha acostumbrado a pensar de esa manera para protegernos. ¿Por qué? Porque aunque solo en el 0,01% de los casos haya un tigre ahí, ese porcentaje bajísimo nos podría salvar la vida. Esta es una explicación muy buena y tiene sentido. Es cierto, nuestra mente suele pensar mal y suele pensar de forma que nos autoprotegemos de peligros que muchas veces no existen. El miedo es un mecanismo de defensa. La pregunta es, ¿esta es una explicación del efecto Mandela? ¿Cómo las teorías psicológicas y los casos de investigación que he mencionado, los de la psicóloga Elizabeth Loftus y otros casos que hay, cómo explican el efecto Mandela? ¿Qué propósito de supervivencia tiene un recuerdo falso como que es que el presidente Nelson Mandela nunca fue presidente y que murió en la cárcel? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque aunque estas teorías podrían decir, bueno, realmente no está relacionado de manera directa. Sin embargo, el mecanismo sigue ahí y a veces la mente lo asocia a otras situaciones. Ok, esta es una explicación lógica. Y personalmente es la que yo creo. Nuestra mente tiene mecanismos de defensa, pero ya hoy en día no vivimos en medio de la naturaleza, en entornos salvajes. Pero nuestros mecanismos de defensa, nuestros falsos recuerdos están ahí para proporcionarnos miedo o alerta y para protegernos. Sin embargo, los fieles, los creyentes en el efecto Mandela dirían, ese mecanismo sigue sin explicar detalles como la plaza de Tiananmen o la tontería, porque es una tontería del look soy tu padre o no soy tu padre. ¿Qué propósito tiene y cuál es la razón? Quizás estamos ante un misterio que todavía no ha sido explicado, no ha sido convenientemente argumentado, nos falta información. Y es curioso cómo muchas veces, en lugar de razonar de manera lógica, siempre buscamos la explicación más paranormal. En filosofía hay un mecanismo de deducción que se llama la navaja de Ockham. La navaja de Ockham enseña que entre dos hipótesis, la más sencilla suele ser la verdadera. Y seguramente, en relación con el efecto Mandela, entre la hipótesis de que la realidad se ha doblado y hemos tocado con un mundo paralelo, o simplemente que la mente a veces nos juega malas pasadas, lo que nos enseña la navaja de Ockham es, en lugar de coger el argumento más increíble, retorcido, alucinante, lo más lógico sería tomar la hipótesis más normal, natural y sencilla. En cualquier caso, amigos, el misterio sigue ahí, el misterio sigue vigente y las preguntas siguen en el aire. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Gracias por escucharme.